R72, Radio Experimental. Ya lo dijo Cortázar. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Nos hemos encontrado aquí, en R72, Radio Experimental. Hola amigos, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Yo soy Ana y estoy con mi compañera Andrea. Hoy hablaremos sobre la poesía, el cual es un tema muy interesante. Hola a todos, bueno, es un placer estar aquí. Y bueno, para comenzar, la poesía es un género literario que se basa en la expresión por medio de la palabra escrita de una forma estética. Exacto, y bueno, hay algo importante de lo que queremos hablarles, ¿cierto Andy? Efectivamente, Ana, y bueno, antes de pasar al tema de los poetas, queremos compartirles 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro, que desde 1979 se ha celebrado para conmemorar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Wow, eso es muy interesante, porque bueno, ella fue un personaje que defendió el derecho a la lectura y claro, fue una gran escritora. Y bueno, antes de continuar con el tema, pasaremos a la siguiente canción, que es de Coldplay y Rihanna, y se llama Princess of China. Once upon a time, we're burning Y bueno, continuamos aquí hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, que claro, nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla. Sor Juana empezó a escribir ya a los 8 años y desde chica se distinguió por ser una mujer muy inteligente. Ella muere el 17 de abril de 1695 como un ejemplo de lucha mexicana. Y claro, esta señora es de admirarse porque también defendió el derecho a la lectura. Y bueno, pasando a lo que es el Día Nacional del Libro, la Dirección General de Publicaciones de Conaculta informó que este año los festejos eran dedicados al escritor José Revueltas por el centenario de su nacimiento. Recordemos que José Revueltas fue un autor que fue sospechoso por ser el autor intelectual del Movimiento de 68. Sí, también queremos compartirles, y creo que es importante saber, que según la Encuesta Nacional de Lectura del 2012, en promedio los mexicanos leen 2.9 libros al año. A los jóvenes de entre 12 y 17 años no les gusta, así que prefieren usar el tiempo libre para otras actividades. El 41% de los mexicanos dedica su tiempo libre a ver la televisión, mientras que solo el 12% prefiere leer libros. ¡Wow! Es que es increíble el porcentaje que hay de personas que se interesan por la lectura. Y bueno, ahora, si les parece, vamos con la siguiente canción, que es Troublemaker de Troublemaker. Troublemaker. bueno, ahora presentamos la siguiente canción, que es de Cyan Blue y se llama Intuition. Que acabamos de escuchar, me encanta, es muy buena, esperamos también les haya gustado a ustedes. Bueno, también queremos darles una recomendación turística donde puedan pasar tiempo con su familia y nada más y nada menos que en Coyoacán. Y tú ya has visitado Coyoacán, ¿no? Pero por supuesto que sí, me encanta Coyoacán. Ya he ido, y bueno, aparte de disfrutar de unos ricos churros y un delicioso chocolate o café calientito, te puedes llenar de mucha cultura, así que vayan a disfrutar a este gran lugar que es sin duda excelente. Sí, bueno, también encontramos lo que es el Museo de Frida Kahlo, también el Museo Casa de León Trotsky, para que también se den una vuelta, lo visiten y también lo disfruten. Se oye muy interesante, sin duda hay que ir, es una buena recomendación, así que asistan por favor, no se van a arrepentir. Y bueno, ahora vamos con la siguiente canción, que es de Enjambre y se llama Dulce Soledad. Thank you. tienen, se enamoran, lo sé. A todos veo y nadie me ve, pero en cambio a ti te tengo y fiel enamorada. Solo contigo me entretengo, me vigilas a mis espaldas, no cruzamos palabras. Esperamos les haya gustado, eso fue de Enjambre, Dulce Soledad, y ahora vamos con Fin de Semana de Zoe. Soy Se llama Fin de Semana, espero que les haya gustado. A mí la verdad me gusta mucho Soy. Y bueno, ahora vamos con la canción de Of Monsters and Men y se llama Little Talks. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang. Safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Bueno, esperamos les hayan gustado las canciones anteriores y ahora queremos compartirles algunos libros. Bueno, pues recientemente ha salido un libro que ha sido muy exitoso. Y es de un reconocido autor mexicano que es Marwan Soto Antaki. Les queremos recomendar mucho que lean Carta al Verdugo. Si les gusta la acción, un poquito de misterio, suspenso, y así tenemos El Psicoanalista de John Katzenbach. Para los que les gusta leer un poco sobre humor, cosas de la vida por el estilo, tenemos también Diablo Guardián de Javier Velasco. Para amantes de terror, tenemos Drácula, que es Bram Stoker. Y para finalizar con algo de ciencia ficción, pues tenemos Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, esperamos que les hayan gustado las recomendaciones, en serio, para que los lean. Y ahora vamos con la siguiente canción, que es de Sia y se llama Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love. Feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose God. Escuchamos fue de Sia y se llamó Chandelier, y bueno, tenemos para ustedes unos datos curiosos, esperamos si les guste. ¿Y sabían ustedes que el chocolate contiene feniletilamine PA, sustancia natural que es la que estimula en el cuerpo la acción de enamorarse? ¿También sabían que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente pueden causar la muerte? Wow, impactante. También tenemos lo que es el ojo del avestruz, es más grande que su cerebro. También hablando de ojos, desde que nacemos nuestros ojos siempre son del mismo tamaño y nuestra nariz nunca deja de crecer. Wow, es que son muy interesantes estos datos, la verdad. Yo no sabía lo del chocolate. Yo que amo el chocolate, pues voy a comer más, ¿no? A ver si de veras me ayuda. Sí, también resulta interesante el hecho de que, pues, es que no se nota que nuestros ojos no crezcan, o sean del mismo tamaño, no se ve ni siquiera la cara de un bebé. Es que es muy raro, pero pues, ya ves, lo que nos vamos enterando poco a poco. Sí, y además el avestruz y su cerebro, sí se ve chiquita su cabeza, pero no tanto. Yo la verdad sé muy poco del avestruz, pero pues, ya sé algo. Y bueno, esperemos que les haya gustado este podcast y ha llegado la hora de despedirnos sin antes que disfruten una canción que es de Henry llamada Fantastic. Yo, girl, you're fantastic. You know that. Uh-huh. You make me fly. And I swear this is true, and I always